Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, Pastor Horacio Rodríguez, La Comprensión, y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo, como siempre, que esté recibiendo las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y bienvenidos. Si usted bien recuerda, hace exactamente algunas semanas atrás, por no decir meses, iniciamos esta conversación de la adoración. En esta semana la terminamos, porque ya han pasado los 3 meses. Adorar, que significa rendir culto, inclinarse, hacer homenaje, dar reverencia, caer al suelo, como en muchas ocasiones se ha mostrado en la revelación, en la palabra de Dios. Pero también dijimos nosotros que el concepto de adoración es algo que está inserto en toda la Escritura, desde sus inicios, desde el Edén hasta el final, como poniéndole fin a la problemática del ser humano, esa problemática, ese paréntesis grande de desastre, de pecado, de corrupción, que ha sido limpiado, digamos, dado la posibilidad de limpieza por Cristo en la cruz del Calvario. Pero al estudiar la adoración, estos motivos irán apareciendo, dijimos nosotros una y otra vez en nuestra comprensión. Y cuando uno abre el libro de Apocalipsis, ¿habrá adoración? ¿Sabes? Lo primero que tenemos que ver en cuanto a la adoración es nuestro concepto de Dios. Tú sabes, el enemigo ha tratado de desvirtuar, ha tratado de cambiar, de que nosotros tengamos un concepto de Dios totalmente distorsionado. Y justamente creo que esto que hemos estado estudiando acerca de la adoración, una de las cosas que ha hecho es primeramente ponernos o darnos a entender lo que es Dios realmente. Nuestro trato con Él, cuando le decimos: Padre, yo te pido que me des esto, que me des lo otro, en fin, lo tratamos como Padre. Y como hoy día el trato con el Padre a veces para algunas personas es demasiado... Se trata como a un igual. Entonces, ese mismo trato a veces le damos a Dios. Conversamos con Él como que estamos conversando con un igual, y eso es imposible. No podemos pensar de que Dios es un igual con nosotros. Dios es un ser superior, es nuestro Creador, es nuestro Padre, pero nosotros tenemos que tratarlo con el respeto que corresponde. Ahora, otro concepto un poquito delicado también, Horacio, es este de... cuando alguien le habla que tenemos un Padre en el cielo, él quizá tiene el recuerdo de un Padre en la tierra que no fue el mejor Padre. Y eso distorsiona también. Yo he encontrado personas que a veces no se dirigen a Dios como Padre. El Padre Nuestro les cuesta un poquito porque les viene toda una mente, un recuerdo desagradable de lo que fue su Padre, y lo tratan de borrar de su mente. Apocalipsis es un libro que está lleno de adoración, la verdad, que al leer el libro de Apocalipsis uno se da cuenta que la palabra es repetitiva en todo el libro, porque se están mostrando efectivamente, o Juan está mostrándonos a nosotros las escenas finales, lo que va a ocurrir, lo que pasó y cómo se va cumpliendo la profecía, y estamos viviendo justamente en el último momento del mundo. Por eso que el centro acá del estudio está en Apocalipsis 14:3, y es un texto muy maravilloso. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Quizá antes de explicar un poquito esto, o comentarlo quizá, Apocalipsis nos va a mostrar algunas cosas que son bien complicadas hacia primera vista. Tenemos que aceptar eso. Algunas personas no quieren ni siquiera acercarse a Apocalipsis porque ya tienen un preconcepto equivocado realmente del libro. Creen que se van a encontrar puras calamidades. Bueno, y aquí tú ves que en el texto ya aparecen seres vivientes, ancianos, 144.000, te van a aparecer bestias, te van a aparecer una serie de visiones, pero que tienen un significado cuando uno las acota a la profecía que se está dando en ese momento. Pero lo hermoso de este texto es que cantan un cántico nuevo. ¿Por qué es un cántico nuevo? Porque aparece el cántico de la propia experiencia, de la relación con Dios, y esa no solamente es nueva, sino que es propia de cada individuo que se acercó a Dios y que tuvo su relación con Él. En el mismo Apocalipsis, pero en el capítulo 1, los versos 13 al 18, podríamos leerlo, pero vamos a centrarnos solamente en una partecita, el verso 17, que dice: cuando lo vi caí como muerto a sus pies, Yo creo que esto debería hacernos pensar la majestad de Dios, y tenemos que considerar de que él estaba recibiendo una visión, no es que haya estado presente con el Señor, porque nadie puede estar en la presencia de Dios y vivir siendo pecadores. Entonces, Juan recibe una visión, y cuando recibe esta visión dice que cae como muerto. Bueno, nosotros debemos considerar de que un Dios así, lo que conversábamos anteriormente, nosotros no podemos tratarlo de igual a igual. Nosotros debemos mantener ese respeto, esa reverencia que tenemos que mantener ante nuestro Dios. Lo mismo le sucede a Job, Job 42, los versos del 1 al 6, y hay una partecita, el texto dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y fíjate, la reacción de Job después de eso dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Creo que en los dos casos, en el caso de Juan y en el caso de Job, ambos, nosotros encontramos allí que hubo temor, reverencia, un respeto y un sentido de arrepentimiento en su reacción. Lo que pasa, Horacio, es que hay algo cierto que uno debe concluir cuando ve estos antecedentes que estamos nosotros mostrando o leyendo acá, que cuando un siervo del Señor se le permite ver de alguna forma velada, porque la verdad es que ha sido velada, han visto parte de lo que es la majestad de Dios, y comprende, ¿no es cierto?, ese grado de pureza del Santo de Israel, como dice las Escrituras, comienza a hacer en realidad sorprendentes confesiones acerca de la contaminación de su propia alma. O sea, no se siente orgulloso por ver la gloria de Dios, sino que se humilla porque ve la relación tan grande que hay entre un Dios santo y un ser humano pecador. Y que le dé la bendición de mostrarse como es Él, produce lo que uno llama caer como muerto, sentirse abatido. Algunos incluso dicen: estoy muerto porque vi la gloria de Dios, ¿entiendes? Entonces, esta es una comprensión de lo que es Dios. Y por eso que de los labios de estas personas siempre aparece el concepto este de adorarlo, reverenciarlo, sentirse gozoso, porque eso es un resultado propio de lo que es acercarse al Señor. Todo esto es una visión de la gloria de Dios. Y dice allí, por ejemplo, el versículo 13 dice: y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Mira qué interesante esto, al Hijo del Hombre. ¿Por qué le dice al Hijo del Hombre? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es una descripción de Jesús, sí, de Jesús en el cielo. Este Hijo de Hombre que se muestra allí de una manera extraordinaria, porque él efectivamente fue el Hijo del Hombre. Correcto, pero fíjate, todo lo que dice acá nosotros no podemos tomarlo en forma literal. Él está recibiendo una visión, y en esta misma visión hay mucho de simbolismo. Entonces él trata de decirnos, trata de comunicar. Yo creo, me pongo en las sandalias de Juan, si uno tuviera una visión celestial, qué difícil sería traspasar eso a nuestro vocabulario. Entonces nosotros empezamos a tratar de mostrar aquellas cosas que son familiares, son conocidas. Por ejemplo, cuando dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. No, nadie eran, puede pensar de que tenía cabellos lana. Como lana. Claro. ¿Ah? No, está tratando de llevarnos a lo conocido, de lo conocido a lo desconocido. Entonces, ¿qué era en ese tiempo? ¿Qué era lo más blanco que podían ver, lo que estaban acostumbrados ellos a ver? Bueno, las ovejas, lo blanco lo que, de la lana de las ovejas. Hay dos cositas bien fundamentales. Una, que tiene que traerla a nuestro lenguaje para que la entendamos. Y lo otro, que él lo que ve tiene también que traducirlo a lo que él conoce, a lo que ha vivido, justamente, a lo que ha sido. Porque si él empieza a expresar algunas palabras que dicen cosas que uno no entiende, quedamos en la misma. O sea, el lenguaje divino se traduce al lenguaje humano para que lo podamos entender. Juan nos presenta aquí la otra visión, la visión de Jesús en el cielo. Y esa misma visión es lo que debería hacernos, lo que debería llevarnos a la adoración. Creo que es algo que nace en forma espontánea. Si nosotros tenemos una visión así, espontáneamente llegamos a adorar a aquel a quien tenemos frente nuestro. Y en Ezequiel 1.28 también, donde se aparece una descripción de lo que la reacción del hombre cuando ve a Dios, dice: como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor, dice. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, está relatando la visión que está viendo, pero mira la reacción que tiene Ezequiel cuando ve la gloria de Dios. De alguna manera fue mostrada en esa visión. Incluso él, cuando está relatando más adelante en el capítulo 3, habla que me levanté, 3:23, me levanté y salí al campo y allí estaba la gloria de Jehová. Nuevamente está viendo la gloria de Dios. Claro. ¿Qué está viendo? Un aspecto de la gloria de Dios. La gloria que había visto junto al río Quebar. ¿Y cuál es la reacción? Dice: y me postré sobre mi rostro. ¿Por qué? Porque estaba frente al Omnipotente, al Dios Eterno. Bueno, amables oyentes, mañana vamos a continuar. Hay mucho, mucho que conversar y usted tiene mucho que estudiar. Que el Señor lo bendiga, será hasta mañana. Y recuerde que ante la presencia de nuestro Dios, sin duda que aparecería nuestra pecaminosidad, nuestra injusticia, nuestra inmundicia, y se despertaría en nosotros el deseo de adorar a ese Dios maravilloso que tenemos frente nuestro. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.